peonza de viento, su caballo de plata o de cartón. Fue un disparo de miedo cuando vio un mundo duro y solo, reino del diente y la pistola. Y no, entonces no, no, entonces no, entonces no, no, entonces no. No quiso crecer para no ser como ellos. Caminando entre dunas, para siempre niño, para siempre poeta. Mapas desconocidos y un sombrero de sombra a la cabeza. Amigo teo amigo, hasta que hondo llego tu asombro y tu desprecio. Caminante increíble de la desolación. Y entonces no, no, entonces no, entonces no, entonces no, no quiso crecer para no ser como ellos. Para siempre. Amigo teo amigo.